Deus alumbra amor a su Hijo dio para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Dios alumbra amor a su Hijo dio para que todo aquel que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna. No se pierda más de